sonrisa en persona. Esa es ella. Labios dulces, ojos negros, azúcar morena. Y una cruz atada en el pecho me recuerda su destino en el cielo. Hoy su fe la sostiene y la lleva en su corazón. Entre sábanas y almohadas no conoce madrugadas. Es que contigo todo es sol, playa y arena. Espera mil años para entenderte, mil maneras de quererte. Si la miras, si ella llora, este rabio la impotencia. Si su molde la defrauda, el de arriba no se ausenta. Que el orgullo la confunde, que el temor la paraliza. Decisiones inconclusas de un quizás que nunca avisa. Para no fallarte de nuevo. Pero milenaria espera. Mil años para entenderte, mil maneras de quererte. ¡Charanga! ¡Charanga, joven! Para no fallarte de nuevo. Pero milenaria espera. Mil años para entenderte, mil maneras de quererte. Mi lento, lento corazón, necesito otra oportunidad. Para no fallarte, vida mía. Mi larga, larga espera. Son mil años para entenderte, de quererte, corazón. El orgullo la confunde, el temor la paraliza. Labios dulces, ojos negros, la mejora de la sonrisa.